en la falta de vitalidad o en el excesivo estímulo, y en el reino del sentimiento, de los deseos, frustrados o excesivamente satisfechos, y en los humores, supresiones o expresiones de los profundamente arraigados anhelos, irritaciones, placeres secretos y los muchos impulsos ocultos que emanan de la vida de deseo del sujeto. Y acá termina de decir. De 31 reuniones que tuvimos, esto lo habremos leído y 7 veces por lo menos. Es decir, lo comenzamos, cuando comenzamos el libro lo leímos y después lo volvimos a repetir. Y realmente este es un tema que, si de este curso todos los que asistimos nos recordamos de la formación de estos 4 cuerpos, sería importantísimo. Porque cada vez que lo leemos aparece algo más. Porque el cuerpo emocional es el que tenemos ya desarrollado, perfecto, totalmente. Y si el cuerpo emocional ya no se desarrolla más. Es decir, nosotros estamos en la quinta raza, por todas las razas que pasaron, que pasó el género humano, nosotros que también lo hemos pasado, el cuerpo emocional ya se desarrolló y está completo. Por eso es tanto la atracción de que las energías tengan una afectación emocional y que de alguna manera nos manejen si no lo observamos o nos descuidamos. El cuerpo físico todavía no está completo, sigue desarrollándose, porque en el cuerpo físico las glándulas se van desarrollando a medida que va teniendo más reacciones. Por eso vemos los chicos jóvenes que son rapidísimos con respecto a otros organismos, ¿no? Y el cuerpo mental está en un comienzo. Y el cuerpo etérico es el que de alguna manera debemos poner el acento, porque como es un cuerpo sintético, de síntesis, porque ahí lo leíste, ahí es lo que me trajo, es de síntesis, por eso la yoga de síntesis está en función a eso, a que podamos construir el cuerpo etérico. Porque en el cuerpo etérico, si llegamos a tener conciencia de él, hace que tengamos una conciencia vigílica permanente. Aún así, cuando parte de estos 4 cuerpos, es decir, el cuerpo físico, el emocional o el mental, lo perdamos. Pero el cuerpo etérico no, porque el cuerpo etérico está enlazado a las corrientes planetarias y a las corrientes solares. Y el cuerpo físico, ahí se dijo que realmente es una expresión del alma. Y para que esté en contacto con el cuerpo planetario, que el regente es el señor planetario de la Tierra, y que tenga esas vibraciones, porque es en él donde nos movemos y tenemos nuestro ser. Es muy bueno, sí. Esto lo vamos a seguir leyendo y lo vamos a recordar. Es muy bueno. Y estamos en Capricornio. En Capricornio, Hércules tenía que liberar a Prometeo. Ya lo comenzó a hacer esa tarea de liberar a Prometeo en Géminis. Y en Capricornio vuelve la tarea de liberarlo a Prometeo. Y Prometeo es el aspirante que está anclado, ¿no? Y dice que un perro con 3 cabezas lo tiene asediado a Prometeo. Entonces Hércules tiene que derrotar al perro de 3 cabezas, como en griego, significa que lo tiene que matar, sufrir, porque lo ¿qué simbolizaría ese perro? ¿Eh? Ese perro de 3 cabezas, ¿qué sería? Porque cada es cabeza. Un ícono, ¿qué sería? Claro, es un símbolo. Uh-huh. Es justamente el centro, plexo solar. Uh-huh. ¿Mm? Si Prometeo está atado, digamos, a la rueda de ponerle de, ¿viste? a la rueda, viste, de la ratita que está siempre girando en la misma rueda, es el plexo solar, el sacro y el de base. ¿Qué es? El de base es el de los impulsos, el centro sacro es el de los sentidos y el plexo solar el del reflejo. Entonces estamos sujetos estamos atados a eso. Y en realidad Prometeo viene de Pramanta, que Pramanta en sánscrito significa columna. Porque cuando te liberas de esos tres centros, es como que puedes pasar al corazón y del corazón te puedes ir a la columna o del pulso. Entonces, el Prometeo es el que no puede entrar a Pramanta, que es a la columna, la columna interna, que son los mecanismos de los centros. Entonces, nosotros hablamos del plexo solar en la anterior. Y ahora vamos a hablar del centro sacro y, si podemos, del centro de base. Y esos son los tres centros los cuales Prometeo está atado. El centro sacro está localizado en la parte inferior de la zona lumbar. En principio los centros los tenemos que relacionar a la página 136. Lo tenemos que relacionar a la columna. Los centros están en la columna. Son centros que están en la columna. Entonces dice, el centro sacro está localizado en la parte inferior de la zona lumbar. ¿Eh? Lumbar. Siendo muy poderoso, pues controla la vida sexual. Una de las cosas interesantes sobre este centro es que siempre debe seguir siendo un poderoso centro hasta que dos tercios de la humanidad haya recibido la iniciación, porque los procesos procreadores deben continuar y estar activos a fin de proporcionar cuerpo para las almas que nacen. Pero a medida que la raza progresa, este centro será controlado y sus actividades se llevarán a cabo inteligentemente como resultado del conocimiento, de la percepción interna y de los contactos sutiles superiores, y no como resultado del deseo ilimitado e incontrolado como sucede ahora. No puedo explayarme más sobre esta cuestión, pues el tema es demasiado amplio. Sin embargo, llamaré la atención sobre lo ya escrito y sugeriré a quien tenga interés y tiempo que reúna todo lo dicho en mis libros acerca del tópico del sexo, a fin de compaginar un folleto sobre el mismo. Esto ya se hizo, porque salió el sexo, es un libro que se hizo de compilación. Esto lo escribió en 1920 y después en 1980 más o menos se hicieron tópicos, digamos, donde todo lo que se hablaba del tibetano salió en un libro, haciendo citas de lo que había hablado. Sí, esto sí. A fin de compaginar un folleto, salió un librito, sobre el mismo. El centro sacro corresponde al sol físico, fuente de vitalidad y agente dador de vida en nuestro planeta. B. El simbolismo del centro sacro se relaciona con el periodo de gestación antes del nacimiento, y por su correcta comprensión se puede trazar y ampliar la historia de la concepción, de la construcción de la forma, ya sea la forma física de un ser humano, de una idea, una organización erigida alrededor de una verdad central, la forma de un planeta o la de un sistema solar. Quizás, por sobre todas las cosas, sea el centro a través del cual las fuerzas de la impersonalidad oportunamente deberán expresarse y resolverse el problema del dualismo. Esta solución e interpretación del símbolo debe provenir del reino de la mente, controlando con ello la reacción física y ocupándose del propósito y no del deseo. Reflexionen sobre esto, y cuando sea así comprendido, entonces habremos alcanzado esta etapa en que puede tener lugar una gran transferencia al centro más elevado de la creación, el centro laríngeo. Es decir, del centro sacro procreador al centro laríngeo, que es el centro más elevado de creación del ser humano. Cuando para trabajar se crea con la voz y no se crearía a través de la reproducción de formas en forma material, en forma de naturaleza material, sino se crea con la voz. Por eso la transferencia es del centro sacro al centro laríngeo. Sí, el centro sacro está por lo tanto estrechamente relacionado con la materia, y hay una afluencia de energía entre tres puntos existentes en la parte inferior del cuerpo humano. Uno, el vaso, órgano del prana o la vitalidad física que proviene del sol. Dos, el centro sacro, agente que predispone a la procreación física. Tres, el centro en la base de la columna vertebral, hasta no despertar el aspecto voluntad del hombre, entre paréntesis, nutre el principio dador de vida, la voluntad de vivir, en todas las partes de la estructura humana, el centro de base, el que después vamos a leer. Estos crean un gran triángulo de fuerza relacionado con la materia, la sustancia, la construcción de formas, la creación, la vitalidad y con la persistencia de la forma. Este triángulo es un reflejo de otro superior compuesto por 1. El centro laríngeo al centro sacro, que corresponde al centro sacro. El cuerpo pituitario, que corresponde al centro esplénico. 3. La glándula pineal, que corresponde al centro básico. La glándula pineal y el cuerpo pituitario. Es decir, la glándula pineal es del cuerpo pituitario. En la relación de estos dos triángulos reside la clave del instinto de autopreservación, la supervivencia de los cuerpos sutiles después de la muerte y el principio de la inmortalidad asentado en el alma, que funciona cuando la autopreservación y la supervivencia ya no rigen. Esto constituye una triplicidad de ideas que requiere un cuidadoso estudio y, si puedo expresarlo así, proporciona la clave del movimiento espiritista. D. En último análisis, el centro sacro está también vinculado con el centro asma. Los dos crean una dualidad funcionante productora de esa cualidad sutil que llamamos personalidad. Tenemos un amplio campo de investigación en el tema de la personalidad integrada como un todo y en la cualidad de esa personalidad que constituye el aroma, la influencia, el efecto y la radiación de la personalidad. Proporciono estas ideas a los estudiosos con la esperanza de que se realicen investigaciones que relacionarán este tópico de los centros con los conocidos hechos de la coordinación, la integración y su consiguiente efecto, la grandeza. ¿Qué va? Quienes estudian la doctrina secreta tienen mucho que descubrir acerca de la relación entre los señores lunares, entre comillas, los Barisat Pitris y el señor o ángel solar. El campo de trabajo de los primeros, de los Pitris, es por excelencia el centro sacro, el del ángel solar es el centro laríngeo. Los Pitris son las inteligencias de la materia. y son lunares, por eso están relacionados a la forma y al centro sacro. Eso es parte de lo que vos hablabas del libro, de cuando decía a través de la mitología o de los dioses, tanto femeninos como humanos. En eso también hay una conformación, que son los lunares y los solares, también para ver. Es decir, mientras ves eso, también puedes ver los dos aspectos de que puedan encarnar cada uno. El centro sacro registra la energía del tercer aspecto de la divinidad, así como el centro plexo solar registra la del segundo aspecto. El del tercer aspecto es el de la inteligencia o la selección. El segundo aspecto es el del amor. Y el centro básico expresa la energía del primer aspecto, que es voluntad. Aquí nuevamente tenemos los centros inferiores reflejando los centros laríngeo, cardíaco y coronario. Es decir, el centro laríngeo, que es el relacionado con el centro sacro, es el de la tercera actividad, es el de la inteligencia. Y el centro cardíaco es el del segundo rayo, amor-sabiduría, que es como el plexo solar. Y el coronario, que es lo mismo que el del centro base, que es el del primer rayo de voluntad. Reflejando los centros laríngeo, cardíaco y coronario, completando así las manifestaciones superior e inferior de la divinidad, de la divina Trinidad en el hombre. Este centro fue llevado a una plena actividad funcionante en la antigua Lemuria, la primera raza humana. Su energía es la del Espíritu Santo, influyendo a la sustancia virgen. Aquí nuevamente hallamos otra reflexión divina en lo siguiente, ¿no? Y está este símbolo del centro sacro con la glándula adrenal, con un triángulo, con la glándula adrenal en el vértice, órganos genitales femeninos, órganos genitales masculinos. Oportunamente en el divino Hermafrodita, que aparecerá más tarde, tendremos otra combinación. Va a estar el centro sacro, pero es decir, en este triángulo, que es un triángulo equilátero y opuesto, los ángulos genitales femenino y masculino, la glándula adrenal, acá vamos a tener la glándula adrenal, ¿no? Y acá va a tener las gónadas femeninas y masculinas en una sola forma, y el centro básico, el centro base, que es el que después vamos a hablar. Nuevamente observarán cómo la ciencia de los triángulos rige la estructura humana en todos sus aspectos, y también la de un sistema solar. Esto es de esperarse. Es decir, cuando se forma un triángulo, se forma la forma. Sin un triángulo de energía o de vórtice de fuerza no hay forma. Por eso está, por eso se forma una forma cuando está el padre, la madre y está el hijo. Ahí se forma un triángulo. Y ahí cuando se forma un triángulo hay un grupo de actividad. Ya un grupo superior a los que lo forman. Por eso está el padre, la madre y el Espíritu Santo. O conciencia que vendría a ser el hijo. Y ahí se forma una forma donde hay una reunión de energías. Por eso se dice, cuando nace el hijo, nace la conciencia del grupo. Es decir, cuando nace la otra forma, el triángulo que forma eso. Claro. O sea que integra los opuestos. De alguna manera, porque el hijo viene a ser la conciencia de esa formación. De las dos formas. Claro, entre el padre y la madre está el hijo, que es la conciencia, que va a ser el que observa. El observador. Es un simbolismo que estamos hablando, pero es un triángulo. Sin el triángulo la forma no se crea. F. La exteriorización física densa de este centro puede hallarse en las gónadas, los órganos humanos de procreación, considerándolos como una unidad básica, aunque temporariamente separada de la actual expresión dualista del ser humano. Debe recordarse que esta separación fomenta un poderoso impulso hacia la fusión, y a esto lo denominamos sexo. En realidad, el sexo es el instinto de unión, ante todo, la unión física. Es el innato, entre paréntesis, aunque mal entendido, principio del misticismo, nombre que aplicamos al anhelo de la unión con lo divino. Sucede como con todo aquello que el hombre no desarrollado ha tocado. Hemos pervertido y distorsionado una idea divina y prostituido un anhelo inmaterial por un deseo material. Hemos revertido la dirección de la energía sacra y a ello se debe el superdesarrollo de la naturaleza animal y las funciones de la humanidad común. Lógicamente, mucho más podría agregar a lo anterior, pero el tema requeriría un cuidadoso análisis, dilucidación y fraseología que el tiempo no lo permite, o no podría mantenerse la continuidad establecida para este tratado. Tampoco puedo decir mucho referente al centro de la base de la columna vertebral. Sin embargo, antes de dar cualquier posible información fructífera, quisiera decir que el diagrama de la página 126 representa el punto de evolución alcanzado por un discípulo y no por un iniciado avanzado. Vamos a ver, ya creo que lo hemos visto, la de 126 es esta. Es decir, es por un discípulo y no un iniciado. Es decir, el loto de mil pétalos, centro cardíaco en la cabeza, el centro asna, la personalidad integrada, conciencia de la personalidad, el centro asna que se pintan los hindúes, el centro laríngeo, manas, centro creador, y el centro cardíaco, buddhi, conciencia grupal, los tres órganos de la tríada espiritual. Es decir, que representan tanto el centro cardíaco como el centro laríngeo y el centro cardíaco en la cabeza, el loto mil pétalos, los tres órganos representan la tríada espiritual. Y el centro plexo solar, centro sacro, y el centro de la base de la columna vertebral, los tres órganos de la personalidad. Entonces, acá decía, sin embargo, antes de dar cualquier posible información, quisiera decir que el diagrama de la página 126 representa el punto de evolución alcanzado por un discípulo y no por un iniciado avanzado. No es tampoco la descripción del ser humano común. Lo indica el hecho de que el reflejo en la cabeza del centro cardíaco se está dando vuelta hacia arriba en respuesta a la creciente actividad del centro cardíaco y que el centro asna está clara y exactamente definido, demostrando una personalidad integrada y coordinada. Por lo tanto, no es el diagrama de los centros de una persona común o no evolucionada. Estos diagramas solo pueden describir un punto de culminación, pero debe recordarse que tales puntos no son realizaciones estáticas, sino que están precedidas por fases y etapas de actividad que producen constantemente resultados cambiantes y aspectos variables de los centros. Estos, a su vez, son precedidos por otros ciclos de movimiento, de cambio y de una renovada liberación de energías. Punto. Los efectos de estas causas que subyacen profundamente se convierten ellos mismos en causas, pues en el ciclo de manifestación no existe nada estático, fijo o determinado. Esto es algo muy importante. En consecuencia, no se dejen engañar por los momentos aparentes de realización, solo son preludios para el cambio, pues tal es la ley del ser. Es decir, nosotros estamos en un camino donde podemos, donde realmente estamos siempre, y la idea es trazando una perfección o trazando un logro, pero siempre es trazando, porque como vivimos en un mundo de energía y todo es tan cambiante y sujeto a mucho, lo único que podemos hacer es trazando perfección. Cuando consideramos que algo está logrado, es porque ya estamos muertos, es decir, no estamos muertos, pero estamos separados de la autopista de la energía. Es como que ya no estamos ni en la colateral, estamos afuera. La autopista va y viene, la energía va y viene. Cuando consideramos que algo está terminado, es porque no estamos en el camino de la energía. Por eso nuestro sendero o nuestra meta es trazar perfección. Y eso es lo dinámico. Eso es ir construyendo el día a día. Trazar perfección. Eso es lo dinámico. Por eso te dicen, en consecuencia, no se dejan engañar por los momentos aparentes de realización. Porque son momentos aparentes si pensás que estás realizado algo. Porque en un mundo de energía que es tan cambiante, solo son preludios para el cambio. ¿Eh? Pues tal es la ley del ser. La ley del ser es trazar perfección permanentemente. Porque el ser, hasta que no está unido a la energía del Creador, está siempre en el sendero de trazar. De trazar esa unión. Y cuando está unido al Creador, al que creó, a la energía una, ella está unido ahí. Y ya es como que, digamos, puede manifestarse o puede no manifestarse en forma, de acuerdo al plan o a la acción o al obrero que sea dentro de la energía una o del Creador. Por eso se dice que el Creador creó esta forma, pero él no está en el mundo. ¿Está? Él creó la naturaleza del mundo, pero él no está en la naturaleza del mundo. Y la naturaleza del mundo se mueve con sus cualidades, pero él las creó, pero él no está ahí adentro. Entonces, como nosotros estamos en la naturaleza del mundo, tenemos que descubrir esa energía una que es del Creador y unirnos a eso. Por eso tenemos que salir del mundo de los reflejos, de los sentidos, de las impresiones, para llegar a estar en la unidad mía. Esa es ir trazando perfección. Está como observador, pero no como ensimismado. Lo contempla la creación. Claro, él no, claro. Sin que lo afecte. De ninguna manera. Porque la creación es una hija de él. ¿Está? Como que la creación es la señora y él no está dentro de la creación, está dentro de la creación, pero está afuera. Es decir, está dentro de la creación, pero no está sujeta a los movimientos de la creación. Nosotros también, en parte, hacemos así: nosotros vivimos en la energía una y a su vez actuamos con energía. Son dos cosas que son simultáneas, tenemos que observar. Nosotros somos parte de la energía uno y actuamos con energía. Está con una energía determinada. Por eso todos los problemas en general que desarrollamos de enfermedades es por obstrucciones de la energía. Porque nosotros tenemos obstrucciones y tenemos, hay tres cualidades de la energía, que es la hiperactividad, la inercia y el equilibrio. Cuando nosotros vamos trazando perfección, vamos yendo a tener una parte de equilibrio en cómo recibimos energía y cómo la expresamos. Entonces, cuando vamos trazando un equilibrio de esas tres cualidades de la energía, empezamos a ver cómo la energía funciona. Pero a su vez tenemos un impacto que es la asimilación de la energía Y otro impacto que es la expulsión, que es la expresión de energía. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero estamos en ese mecanismo. Y en función que de ese mecanismo producimos obstrucciones que son inherentes a nuestro funcionamiento físico, emocional, etérico, mental, por los reflejos y distorsiones que tenemos, ahí es donde se producen las obstrucciones. Y las obstrucciones con el tiempo producen una enfermedad en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional o en el cuerpo etérico. Bueno, 7. El centro en la base de la columna vertebral. Este centro, ante todo, está controlado y regido por la ley del ser, el ser con mayúscula, ya mencionada, y rige cuando el espíritu y la materia se unen. Porque es un centro de base, ahí es donde, decimos, donde actúa el séptimo rayo, porque es la unión del espíritu y la materia. Y en el ser es la unión del espíritu como centro coronario y el centro base, que es la materia. Es decir, que trabaja el séptimo rayo como organizador y el primer rayo de poder o voluntad. Esto es, este es el rayo que manejan o manifiestan los políticos. Es decir, los políticos y las organizaciones políticas tienen estos dos impulsos, estas dos características. Por eso el primer rayo es de voluntad o poder, y el séptimo es de magia u orden ceremonial, es de disposición, ¿tá? Cuando no se unen realmente, los que ejercen el poder terminan muy, muy desalineados con toda la base de forma, de energía, de seres y demás, porque no cumplen una función. Y es muy común esto. Es muy común. Pero vamos a ver qué dice este, que seguramente dirá algo que es real y no sé, no refleja. El centro en la base de la columna vertebral. Este centro, ante todo, está controlado y regido por la ley del ser, ya mencionada, y rige cuando el espíritu y la materia se unen. Y la materia, la Virgen María, bajo la influencia del Espíritu Santo, la energía del vehículo etérico, que es la dama, es trasladada, entre comillas, al cielo, donde, como lo expresa la fraseología cristiana, se sentará al lado de su hijo en el hogar del padre. Y va. El centro en la base, vamos a leerlo otra vez, el centro en la base de la columna vertebral, este centro ante todo está controlado y regido por la ley del ser, ya mencionada, y rige cuando el espíritu y la materia se unen. Y la materia, la Virgen María, bajo la influencia del Espíritu Santo, la energía del vehículo etérico, esto está separado en guiones, ¿no?, es trasladada al cielo, entre comillas, donde, como lo expresa la fraseología cristiana, entre comillas, se sentará al lado de su hijo en el hogar del Padre. Este centro está ubicado en la base misma de la columna vertebral y sostiene a los demás centros. Por eso, en la base de la columna vertebral. Y sostiene a los demás centros. En la época actual se halla relativamente pasivo, porque solo entra en plena actividad por un acto de voluntad dirigida y controlada del iniciado. Responde únicamente al aspecto voluntad, y durante la encarnación la voluntad de ser constituye el factor que en la actualidad controla su vida y produce sus efectos cuando nutre y dirige el principio vida de la materia y la forma. De la misma manera en que el principio vida está situado en el corazón, también la voluntad de ser está situada en la base de la columna. Se han dicho muchas y peligrosas cosas vanas acerca de este centro y todo el tema del fuego kundalínico. Ha demostrado ser una fábula fantástica y atrayente para los pseudos ocultistas del mundo. El verdadero ocultista en entrenamiento nada tiene que hacer con el fuego kundalínico, como comúnmente se lo entiende. Solo puedo aclarar ciertos hechos y al mismo tiempo debo abstenerme de indicar modos y métodos para despertar la actividad de dicho centro, debido al extremo peligro que involucra cualquier trabajo prematuro sobre este centro básico. Lo único que puedo hacer es exponer una serie de observaciones que las comprenderán correctamente aquellos que conocen, y son muy pocos y raros, lo cual ayudará a pensar a quienes están en entrenamiento y les dará un cuadro más completo que protegerá del desastre al ignorante. Haré estas observaciones lo más clara y brevemente posible, pero prácticamente no daré explicación alguna al margen. 1. Este centro básico es el punto donde, de acuerdo a la ley evolutiva, se unen el espíritu y la materia, y la vida se relaciona con la forma. 2. Es el centro donde el dualismo esencial de la divinidad manifestada, el hombre o logos planetario, se une y produce la forma. 3. La naturaleza de esta divinidad es solamente revelada cuando el segundo aspecto, el aspecto amor, sabiduría, ha completado su trabajo por medio del tercer aspecto, la inteligencia activa, pero bajo la voluntad rectora del primer aspecto, que es el de poder o voluntad. 4. Es el centro donde la serpiente de Dios experimenta dos transformaciones. A. La serpiente de la materia permanece arrollada. Este es el kundalini. La serpiente de la materia, ¿ves? Ahí tenemos la serpiente. La serpiente de la materia, cuando está enfocada hacia la materia, está enrollada. Y ese es el coxis, esa es la parte de ahí. Está abajo. Esa es la serpiente de la materia. Y aparece arrollada. ¿Cuándo? Es decir, cuando se empieza a desarrollar, la serpiente con la cabeza y la cola se unen. Pero ya ahí la serpiente kundalini comienza a elevarse. ¿Está? Comienza a elevarse por la columna. Es una simbología. Donde dicen que la lengua bífida, es decir, la lengua partida, doble, de la serpiente, se transforma cuando se eleva en las alas del águila. Es decir, porque el águila es el único que vuela hacia el sol. La serpiente de la materia permanece arrollada. B. Dicha serpiente es transformada en la serpiente de la sabiduría. La serpiente de la sabiduría es una serpiente alada, que vuela. C. La serpiente de sabiduría es trasladada y se convierte en el dragón de luz viviente. Quinto. Estas tres etapas están nutridas por la vida y la energía que afluye y desciende a través de toda la columna vertebral por intermedio de la analogía etérica del cordón vertical, y en tiempo y espacio, y esto es importante, tiempo y espacio, Este descenso, entre paréntesis, además de la simultánea elevación de la vida, produce dos puntos. A. El despertar gradual y ordenado de los centros de acuerdo al tipo de rayo. B. La reversión de los centros a fin de que la conciencia del hombre que mora internamente sea adecuada a su medio ambiente. Es decir, cuando la conciencia del hombre que mora internamente se adecua al medio ambiente, ahí ya se logra una especie de paz, una especie de bienaventuranza, pero para seguir trazando perfección, porque ya el hombre está alineado en un tiempo y espacio, es decir, el espacio, que es el círculo externo que nos puede rodear, ya con el hombre interno, que es el tiempo en su conciencia, ya logra un ángulo, un ángulo recto, ya es como que está crucificado en el trazado de perfección, porque la cruz son cuatro ángulos rectos, y entonces encuentra ya un cierto orden para el camino de ascensión vertical, del cordón vertical. C. La síntesis de las energías de la vida de todos los centros y su adecuación a las demandas del iniciado y al servicio de la jerarquía y de la humanidad. 6. La columna vertebral, entre paréntesis, desde el ángulo de las ciencias esotéricas, alberga un triple hilo. Es la exteriorización del antacarana, compuesto por el propio antacarana, el sutra alma o hilo de vida y el hilo creador. Es decir, el antacarana, por el propio antacarana, el sutra alma o hilo de vida y el hilo creador. Este triple hilo dentro de la columna vertebral está compuesta, por lo tanto, de tres hilos de energía, los cuales han abierto para sí, en la sustancia dentro de la columna, un, entre comillas, triple camino de entrada y de salida. A estos se los denomina en terminología hindú los senderos de ida, pingala y susuma, y justo juntos constituyen el sendero de vida para el hombre individual, entrando en actividad en forma secuencial y de acuerdo al tipo de rayo y etapa de evolución. El sendero de Suzuma solo es empleado en forma correcta y sin peligro cuando se ha construido el antacarana. El antacarana es el puente superior, es el puente que te conecta del organismo, de la parte media de nuestro organismo superior, a la cabeza, el antacarana. Es un puente interno, totalmente interno, de construcción de la columna. El sendero de Suzuma solo es empleado en forma correcta y sin peligro cuando se ha construido el antacarana y la mónada y la personalidad se relacionan, aunque solo sea mediante un hilo muy tenue. Por lo tanto, la mónada, el padre, el aspecto voluntad, puede llegar a la personalidad en forma directa y despertar el centro básico, y con ello fusionar, unificar y elevar los tres fuegos. 7. Por uno de estos senderos afluye la energía que nutre a la materia. Otro está relacionado con el sendero de la conciencia y el desarrollo psíquico sensorio. El tercero es el sendero del espíritu puro. Así, en cada forma viviente se lleva a cabo el trabajo del padre, de la madre y del hijo. Vida, conciencia y forma, y vida, cualidad, apariencia se fusionan, y el mecanismo de respuesta del hombre divino es perfecto, permitiéndole al hombre hacer contacto y reconocer eventualmente los aspectos divinos mayores en los reinos de la naturaleza, en el planeta y en el sistema solar. ¡Qué va! ¡Qué mecanismo que somos! Entonces acá están los tres fuegos con el sendero de Suzuma, que es padre, mónada, voluntad, el central, Ira, que es hijo, alma, amor, sabiduría, y el otro, que es Pingala, madre, materia, inteligencia. No se engañen y sitúen estas esferas entrelazadas de energía viviente a la derecha o a la izquierda de la columna vertebral, pues siempre tiene lugar un constante movimiento, interacción y reversión. Solo puedo representar un símbolo que indica el sendero especial de las tres energías de la Divina Trinidad. No indico un lugar o ubicación real, porque la materialización y la ubicación de este concepto principal ha producido situaciones peligrosas. El estudiante iniciado trata de captar la relación de las tres energías básicas, los tres senderos del fuego viviente, su relación e interrelación y polarización secuencial. No trata de ajustar la enseñanza a punto, línea y lugar hasta el momento en que estos términos signifiquen poco para él y posea más conocimiento. Siempre nos cuida, ¿viste? Porque como uno es fuego, porque es parte de los tres fuegos, uno es fuego, y de pronto agudiza un fuego determinado y puede producir mucha destrucción, se puede destruir. Con esto del centro sacro y del centro base, y ir a activar un centro, hay 10.000 cosas, ¿viste? Ponían el triángulo debajo de la cama, hacían 10.000 cosas, pero eso todo es peligroso, porque los centros, cuando se desarrollan normalmente y naturalmente, es por un proceso de autoconstrucción integral de cada uno, en trazar perfección, en cumplir un trabajo que demande que los centros estén funcionando. Y no por gustos personales o particulares. Es decir, Jesús fue al Padre porque estaba cumpliendo ese trabajo. Y por ese trabajo, que significaba sembrar la conciencia crística a toda la humanidad. Porque Él fue es la semilla que nos permite a todo el reino humano tener la conciencia crística. Entonces él fue el iniciador, él hizo la química en él de una semilla para que adquiramos nosotros conciencia crística y podamos, en nuestros vehículos, poder transmitir la luz crística. Entonces él hizo ese laburo y llega al Padre por ese trabajo superior y por el cual estuvo trabajando toda su vida. Aún se hacía 33 años, que 33 es simbólico, y toda la jerarquía estuvo trabajando en eso. Uh-huh. 8. Estos tres senderos de vida son los canales para el fuego eléctrico, el fuego solar y el fuego por fisión. Fuego por fisión tenemos en la parte del organismo bajo, inferior, que son las tres glándulas, los tres centros, el fuego por fisión del centro de base, del centro sacro, del plexo solar. Después viene el fuego solar que viene por el centro cardíaco y el centro laríngeo, y después tenemos el fuego eléctrico que está dado por el centro asna y el centro coronario. Entonces uno está con el planeta Tierra, otro está con el plano solar del sistema solar y otro con el sistema cósmico. Siempre tenemos estos tres polos, fuego, siempre están con nosotros, están representados, no es que están con nosotros, están representados y están potencialmente para activarse y que trabajen en sus funciones. Este es el desarrollo que nos propone, digamos, que nos sugiere la sabiduría y todos los que fueron trabajando en esto. Estos tres senderos de vida son los canales para el fuego eléctrico, fuego solar y fuego por fisión, y debido a su utilización están relacionadas con las tres etapas del sendero de evolución. El sendero de evolución que corresponde a las primeras etapas materiales, el sendero de probación, las primeras etapas del sendero de discipulado, hasta la tercera iniciación y el sendero de iniciación. 9. El fuego Kundalini, sobre el cual tanto se ha enseñado y escrito en Oriente y cada vez más en Occidente, en realidad es la unión de los tres fuegos, enfocados en el centro básico por un acto de la voluntad iluminada impulsada por el amor. Estos fuegos unificados son elevados mediante el empleo de la palabra de poder, entre paréntesis, emitida por la voluntad de la mónada, y llega a integrarse y vivificarse por la autoridad conjunta del alma y la personalidad. Por lo tanto, cuando el ser humano llega a hacer esto con plena conciencia, es un iniciado que ha pasado la tercera iniciación. Solo él puede, sin peligro, elevar el triple fuego desde la base de la columna vertebral al centro coronario. 10. De acuerdo a la interpretación común de los esoteristas ignorantes en los diversos grupos ocultistas, el fuego Kundalini es algo que debe ser elevado, entre comillas, y cuando se logra, entonces todos los centros entran en actividad funcionante y los canales hacia arriba y hacia abajo de la columna vertebral quedarán libres de toda obstrucción. Esta es una peligrosa generalización y lo contrario de la realidad. El fuego Kundalini podrá ser elevado y ascendido hacia el cielo cuando todos los centros hayan despertado y los canales de la columna vertebral no estén obstruidos. La remoción de las obstrucciones es el resultado de la vivencia de los centros individuales que, debido a la potencia de su vida, de los centros individuales, son por sí mismos eficaces para destruir todo impedimento y obstrucción. También pueden quemar, entre comillas, todo lo que impide su radiación. Lo que generalmente sucede en esos casos accidentales que producen tanto daño, es que el aspirante, debido a su curiosidad ignorante y por un esfuerzo de la mente, no de la voluntad espiritual, sino estrictamente como una expresión de la voluntad de la personalidad, logra despertar el inferior de los tres fuegos, el fuego de la materia, el fuego por fricción, lo cual quema y destruye prematuramente la red etérica del cuerpo etérico. Esto, la droga es lo que produce. Esto, la droga permanentemente llega a producir eso. Lo cual quema y destruye prematuramente la red etérica del cuerpo etérico, porque el cuerpo etérico es la sustancia sobre la que se construyen todos los otros cuerpos. Y es un entramado, lo leyó Claudia, que es la unión de la materia y del espíritu. Es un cuerpo de fusión, de unión, de energía. Y tiene una trama etérica. La trama etérica sobre la que se construye el cuerpo físico. El cuerpo físico es gaseoso. Lo mantiene la trama etérica del cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es un entramado de energía del cuerpo emocional, del cuerpo físico como salida y del cuerpo mental. En la energía una de todo el ser, que es la energía del ser. Y entonces por eso esto hay que manejarlo con mucho cuidado y no ser una cosa que se le ocurra a la personalidad. Porque la personalidad, digamos, es un gran logro en nuestro desarrollo. Una personalidad integrada. Cuando decimos una personalidad integrada, es una personalidad que trabaja íntegramente con la naturaleza humana absoluta. Con lo cual la naturaleza humana absoluta percibe el cáliz que le dio la creación y que puede emular a la creación. ¿Está? Pero puede emularla cuando cumple la voluntad espiritual del ser mayor, de la mónada, y no cuando se le ocurre la personalidad que no está integrada. Nosotros, tener una personalidad integrada es un trabajo realmente superior, muy superior, porque es la individualización de la personalidad constructora, constructora, no de la forma humana, de la constructora de una unidad superior de energía. Entonces, una personalidad integrada es un gran trabajo, que tiene que trabajar en todas las facetas de la vida y no descuidar ninguna. Todas las facetas son parte para construir una personalidad integrada. Integrada con la herencia de la humanidad absoluta que es. La humanidad absoluta es como, de última, es la representación del Creador en toda su potencialidad. También puede quemar todo lo que impide su radiación. Lo que generalmente sucede en esos casos accidentales que producen tanto daño es que el aspirante, debido a su curiosidad ignorante y por un esfuerzo de la mente, no de la voluntad espiritual, sino estrictamente como una expresión de la voluntad de la personalidad, logra despertar el inferior de los tres fuegos, el fuego de la materia, el fuego por fricción, lo cual quema y destruye prematuramente la red etérica del cuerpo etérico. Estos discos o redes circulares se hallan entre cada par de centros a lo largo de la columna vertebral. Es decir, es como que protege. Uno puede pasar a la activación de un centro cuando estos centros, que son los que controlan, no te lo impiden. Y cuando se hace un uso, no correcto, se queman esos centros. Entonces se produce un fuego que destruye. Estos discos o redes circulares se hallan entre cada par de centros a lo largo de la columna vertebral y también en la cabeza. Generalmente son disipados por la pureza de vida, la disciplina de las emociones y el desarrollo de la voluntad espiritual. Existen cuatro redes. Cuando la cuádruple personalidad, por eso hablamos de los cuatro cuerpos, está altamente desarrollada, estamos hablando de la personalidad ahora, y el centro asna va despertando, entonces estas redes desaparecen lenta y gradualmente, normal y automáticamente. Las redes de la cabeza son, las redes son un entramado, como la telaraña, como una especie de energía de telaraña, que esos son los que nos protegen y a su vez tienen que desaparecer para que fluya más la energía. Por eso esas redes, el hombre inferior, quien es, se va generalmente por los centros inferiores, desencarna. Por eso vuelve a encarnar rápidamente otra vez y con gran flujo, energético, con vórtices de energía. Un tipo más orientado, una personalidad más orientada, ya más integrada, puede irse por el centro del corazón. Pero porque ya la red, la telaraña del centro del corazón está más disipada. Y un iniciado, en el camino iniciado, se va por el centro de la cabeza. Ya la red de la cabeza o la telaraña de la cabeza no lo tapa. Eso es un fluir de energía. Cuando decimos se va, es porque es un fluir de energía y de la conciencia que habita esa energía. Las redes de la cabeza son de calidad superior y biseccionan el cráneo horizontal y verticalmente. Por eso los maestros antiguamente, ¿ves? Como Maitreya, tiene una raya al medio, porque es un símbolo de energía, que tiene una energía derecha e izquierda de la cabeza totalmente ordenada. Y biseccionan el cráneo horizontal y verticalmente. De esta manera simbolizan la cruz sobre la cual es crucificado el Hijo de Dios. Y después tenemos... Y después tenemos las redes. Una red en el centro laríngeo, otra red en el centro cardíaco, otra red en el centro plexo solar, otra red, que son cuatro, es decir, entre el centro básico y el centro sacro hay una red, entre el centro sacro y el plexo solar hay otra red, entre el centro plexo solar y el centro cardíaco hay otra red, y entre el centro cardíaco y el centro laríngeo otra red. Cuatro redes que manejan 1, 2, 3, 4 y los 5 centros, entre cada uno de los centros. 11. Y vamos a dejar acá, ¿sí? Si no, no podemos poder leer nada bien. Bueno, no, vamos a terminar esto porque después viene el cuerpo etérico, los sistemas nerviosos y endocrino. 11. Los tres canales a lo largo de la columna vertebral responden totalmente a los tres centros mayores. Al centro plexo solar, proporcionando el impulso del deseo y nutriendo la vida física y el anhelo creador. B. Al centro cardíaco, proporcionando el impulso de amar y el contacto consciente con zonas cada vez más amplias de la expresión divina. C. Al centro coronario, proporcionando el impulso dinámico de la voluntad de vivir. No indico el canal que responde a un centro, excepto en el caso del canal Susuma, que responde únicamente a la energía del centro coronario y a la voluntad rectora centrada en el loto de mil pétalos. Esto puede ser expuesto sin peligro porque la voluntad espiritual está muy poco desarrollada en quienes buscan despertar el Kundalini. Cuando haya despertado, sabrán qué deben hacer sin correr riesgos. Siempre, bueno. 2. Los tres centros de la cabeza están también relacionados con este triple canal. La zona de la médula oblongada, el centro alta mayor y la glándula carótida. B. El centro asna y el cuerpo pituitario. C. El loto de mil pétalos y la glándula pineal. Los estudiantes hallarán interesante relacionar estas triplicidades con los tres centros, con los tres rayos mayores. A. El primer rayo de voluntad o poder. B. El segundo rayo de amor, sabiduría. C. El tercer rayo de inteligencia activa. Los tres lobos. Y también con las tres razas humanas, las cuales poseen el poder de desarrollar la simiente de estos aspectos divinos. La raza Lemuria, Atlante y Aria, que es esta actual raza que estamos nosotros, la Aria. Estas pueden vincularse como simiente a las dos razas finales, ya mencionadas, que fusionarán y sintetizarán en una perfecta vida planetaria todos los poderes, cualidades, realizaciones y metas. La raza que sigue a la quinta, que es la sexta, y la séptima, que son los desarrollos de raza que están por venir. Nosotros estamos en la Aria, y estamos en la Aria en el sexto, porque a su vez cada raza tiene siete periodos de raza, y nosotros estamos en la sexta de la quinta raza. Otra síntesis es también posible y de importancia. El sendero de evolución, centros abajo del diafragma. B. Sendero del discipulado, centros arriba del diafragma. C. Sendero de iniciación, centros en la cabeza. Dichos grupos y triplicidades están todas relacionadas en tiempo y espacio con el triple cordón vertebral. 13. Tenemos también en relación con los mencionados 5 puntos de síntesis que se hallan en el cuerpo, que son los 5 centros, un punto culminante de completa fusión. Los enumeraré correlativamente de acuerdo a la secuencia de su trabajo de fusión. A. El centro plexo solar fusionando los centros de abajo del diafragma. B. El centro ajna fusionando los centros de arriba y abajo del diafragma. C. La base de la columna vertebral fusionando a los 6 centros. El loto de 1000 pétalos de la cabeza fusionando las 7 energías. Tenga presente en relación con lo antes dicho que tratamos totalmente con fuerzas y energías funcionando a través del cuerpo etérico, que nos ocupamos del mundo terciario de las causas responsable del mundo orgánico de la manifestación física densa. Esta manifestación física está sujeta a la influencia del mundo secundario de la vida consciente, que a su vez responde en tiempo y espacio al mundo dinámico del propósito y del ser. ¿En qué resumen le está haciendo? En mis palabras reside oculta la clave de la vida plena del alma, pero es necesario llevar una vida dedicada y una mente iluminada para aprovechar el conocimiento impartido y ver detrás de las palabras el pensamiento clave que le da vida, y hablando ocultamente, calor generador. Tengan claros en las mentes los conceptos de estimulación o carencia de estímulo, de interacción o de separatividad, de pasividad o de actividad, porque en estas dualidades radican las causas de la salud o de la enfermedad. ¡Qué grande! ¡Paz! ¡Qué va! Es decir, nosotros tenemos la llave y la cerradura es todo el entramado de los 4 cuerpos con la mente, ¿no? Y entonces tenemos que obtener la llave para poder entrar y salir en esta cuadriga de los cuerpos, pero para que la energía pase, la recibamos y exterioricemos, y hay que tener esa llave que hace que no nos produzca obstrucción y vivamos plenamente y digamos en una orden superior, ¿no? Y para eso la personalidad tiene que hacer todo un trabajo de instrucción, ¿no? Para que sea integrada, porque la personalidad como órgano receptor de las energías, como personalización de las energías de nuestra manifestación, es el primer rasgo para que separe o fusione, reciba o interrumpa. Entonces la personalidad integrada es un gran trabajo, que en la medida que vayamos logrando esa persona integrada, nos va a ir, digamos, se nos va a ir acumulando todas las fichas para que veamos este mundo de energía cada vez más pleno y más integrante. Bueno, habíamos llegado acá porque estábamos hablando de la palabra, de las energías del fuego a través de la palabra, Y decía, y habíamos llegado acá, para una mayor comprensión, lo subtitula el libro que dio la charla Kumar. Para una mayor comprensión de los sonidos, a continuación se dan unos cuantos sonidos y sus potencias, así como los chakras con los que están relacionados. Entonces, la A, que es el espíritu, el padre, el centro coronario, Sahas Rara. La I es la fuerza, el centro del entrecejo, Ajna. Ay, ay. A más I, el padre más la fuerza. Después es ay, pero con un diptongo acentuando a ay. A más I más ay es el padre más la fuerza más el descenso como alma. O. La O es como la A más U. Es el espíritu y el alma universal, no el alma individual. O es A más U, que es el espíritu y el alma universal. Sa, el sonido del alma. Ja, con H, ja, el sonido del halo dorado de la fuerza. Ra, el sonido del fuego. Ya, el sonido del aire. Ma, el sonido de la materia. Va, con B corta, va, el sonido del agua. Ka, ka, el sonido para la estabilidad, la manifestación. Ga, el sonido para el movimiento que produce la desaparición de los bloqueos. Im, un sonido para obtener fuerza. Srim, un sonido para obtener fuerza del centro laríngeo. Rim, un sonido para obtener la fuerza del centro de Ajna. Klim, un sonido para obtener fuerza del centro de corazón y de base, así como para experimentar la bienaventuranza. Aim, un sonido para el centro laríngeo. Soham, un sonido para adquirir equilibrio y estabilidad. Som, ha, con ha, hosm, un sonido para adquirir sabiduría intuitivamente. Gam, glom, sonidos para el libre flujo de las energías, así como para la reconstrucción de la materia mediante una clasificación apropiada. Sonido del centro de base. Sam, sonido para adquirir paz y equilibrio. Ram, sonido para la purificación de las emociones. Sonido del plexo solar. Krim, sonido para conseguir bienaventuranza por la purificación. Yam, sonido para hacer desaparecer los obstáculos, sonido para todos los fines. Que el curador, nada más levantarse, escuche el sonido y le dé respuesta diariamente como primera cosa del día. Que el escucharlo sea la reverberación del sonido OM, que está teniendo lugar como pulsación en su propio ser. Que este escucharlo le lleve a la correspondencia superior del sonido. Que todos los demás sonidos, hijos del sonido, se revelen a través de ese proceso de escuchar. Que ese escuchar sea profundo, en vez de escuchar mucho. El curador tiene que sustituir el escuchar mucho por el escuchar profundamente. Que la práctica del sonido le lleve al conocimiento de los siete sonidos, los siete colores, las siete notas musicales, los siete chakras, los siete plexos y los siete tejidos del cuerpo. Quien conoce el sonido lo conoce de este modo todo. Notemos que el pensamiento actúa a través del centro ASMA, del ASMA, el centro de orden o centro organizador, mientras que el sonido actúa desde el centro del corazón y el centro laríngeo. Los sistemas respiratorios y circulatorios, así como su ritmo, los pulmones y la garganta, son abarcados todos por la vibración del sonido. Tengamos presente que el centro laríngeo está conectado a su vez con los tres centros inferiores. De ahí que cuanto más profundo sea uno con su práctica en relación al sonido, mejor será su salud. La armonía del que trabaja con el sonido es mucho mayor. Y después seguimos con el capítulo séptimo, el tacto. Bueno, nos han dicho algo. 7:20. Bueno, vamos a hacer la práctica justo que viene Ivanita. Bueno, esa la va a conducir ella. Toma, llegamos justo para él. Qué bueno. ¿Vamos a cantar o como él? No, con lo que quieran. Me conducís vos. Toma, ¿quieres una lapicera? Uy, creo que me lo olvidé, pero no la voy a perder. Yo creo. Yo guardo todo, que esté la pasada te guardé. Sí. Sí, me lo voy a dejar. ¿Eso que se escribió? Vigésima 31, es decir, que hace más de 7 meses, ¿no? Todos los meses no tienen 5 jueves. ¿Estamos acá? No, estamos esperando que digas algo y después cortamos la transmisión. Ahora hacemos la práctica.